Yeah. Motherfucker, fuck you, yeah. Año 2001, me presento, soy un niñato de 14 años. Me llamaban Tiger por ser un colgado con tanto poder. Creators 17, Miquel Buru no están a mi nivel. Soy el que planta carabuzones por encima de mi cadáver. ¿Te cagas en Dios? Él se te cagará encima. Dos golpes por un beso, siempre anima. Iba vagueando por la calle con una piedra. Eran las 5 de la madrugada y me mandaba a la mierda. Entraba en el instituto, Ignacio Arocena. Destrozaba todo hasta romper 55 ventanas. Durmiendo dentro del cole, suena la alarma, ¿lo oyes? Corre, sale a la calle, pero la pasma no viene. Pasan dos horas y llegan demasiado tarde. Yo ya estaba en el supermercado quemando contenedores. Hace frío en la calle, juntaré tres carros y todo esto arde. La fogata más grande del San Juan, yo lo fabriqué. Medía 9 metros y el fuego se salía de la pared de una fábrica de pescado. Lo he mirado desde arriba y el fuego se salía 2 metros más del tejado. La ambulancia viene acompañado con la pasma. Me echaron de casa, dormí en la calle, se me quitó el asma. Cuando me dijo que fue de la ETA aún le odié más. Sin dinero ni trabajo y abandonada las depresiones de mamá. Sin cariño ni atención he crecido y no más da. Las histerias y locuras de la madre empeoraron la situación. 2001, odisea la carretera, pa' aquí y pa' allá. Perdido en busca de romper el sistema por una medalla. Marcas de cinta en la espalda, cicatrices en la rodilla. Tan solo me agachaba para recoger una colilla. Me decía todo dentro de mi entorno, espabila. Tengo que hacer alguna locura, no puedo aguantar ya. El etarra tenía un arma alemana, cogí su pistola. Pegué un tiro para probar, pero la bala era demasiado gorda. Y la pistola demasiado fina, voy a liar. Voy borracho y pillé ese Miquel Buru de la cabeza, ¿lo pillas? ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? Me da asco cuando hablan del amor porque yo no lo tuve. Soy pobre pero una máquina de programar por internet. Por eso me veréis con coches diamantes en el MySpace. Visto con jersey y una camisa de North Face. Soy la cara norte por Vizcaya, en amigo de Jim Carrey. ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? Tiger era un tigre para los demás en la calle. Pero dentro de él se encuentra un soñador humilde. Se arrimaba al manillar de la ventana para medirse. El hombro sobre el hombro de Clint Eastwood. Padre. Creció mirándole, pidiéndole deseos en mitad de la soledad, creyéndose más fuerte, buscando su propia base en este hombre. Eastwood no podría fallarle ninguna vez. Siempre le contestaba que sí a todo lo que amase. ¿Voy a ganar un Oscar? Sí. ¿Voy a ganar un Grammy? Sí. ¿Puedo ser tu hijo? Sí, sí, sí. Tiger no estaba solo, pero no había héroes. Tú eres tu héroe, Tiger. Era su propio padre. Más que tenerte en mi mente, he sentido coraje. La tele no vale, la rutina pudiste romper con un abrazo fuerte. Y allí estuviste para mí, una gran ayuda que nunca olvidaré. Mi madre desconecta, me desprecia y no me responde. No entiende que el valor de un hijo es incalculable. Siempre tuve mucha imaginación, pero ella no lo quiere. Me abandona, me destroza, maltratándome psicológicamente. Pago 112 euros, vaso aspiradora y fregón. Aparte de que lo intento una y otra vez buscando curre. De contrato basura, con lo que me pague no llegaré a fin de mes. Y ella quiere verme pudriéndome en la calle. ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? Me da asco cuando hablan del amor porque yo no lo tuve. Soy pobre pero una máquina de programar por internet. Por eso me veréis con coches diamantes en el MySpace. Visto con jersey y una camisa de North Face. Soy la cara norte por Vizcaya, el amigo de Jim Carrey. ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? Me da asco cuando hablan del amor porque yo no lo tuve. Soy pobre pero una máquina de programar por internet. Por eso me veréis con coches diamantes en el MySpace. Visto con jersey y una camisa de North Face. Soy la cara norte por Vizcaya, el amigo de Jim Carrey. ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? Me da asco cuando hablan del amor porque yo no lo tuve. ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre?